todas las comunidades autónomas. En un mensaje televisado, el rey se ha puesto junto a las víctimas y ha pedido unidad, firmeza y serenidad. Además, han ido llegando las condolencias de toda la comunidad internacional y, como una voz unificadora de toda ella, lo ha hecho también el Consejo de Seguridad de la ONU. E insistimos en ese detalle por si aporta algún punto de vista añadido, en que ni el rey ni el presidente del gobierno le han puesto siglas al horror. No han hablado en ningún momento de ETA. Han hablado de terrorismo, de terroristas, pero no le han puesto siglas, no le han puesto autoría a lo ocurrido hoy en Madrid. Seguimos, sonidos, terribles sonidos de la jornada. Yo en el segundo vagón y ha sido en la cabecera del tercero. Y los que habían sentado, venían varios chicos sentados y han salido despedidos. Uno de ellos pues ha caído en la vida. O sea, ha sido de atroz, ¿no? La gente llena de sangre, gente como yo que va al instituto, que no tenemos nada, pues con la cara destrozada, todo, no sé. Es que justo es el vagón central donde se mete todo el mundo para salir por un lado o por el otro. Esta mañana se ha cometido el crimen más grande de la historia de la España democrática. Los corazones de todos los ciudadanos de bien se han sobrecogido ante las terribles noticias que nos han llegado desde Madrid. Los terroristas, en las personas de todas las víctimas, han querido asesinar nuestra libertad, nuestra democracia y nuestra convivencia. España está de luto. Los criminales terroristas han sembrado Madrid y toda España de sufrimiento y de muerte. Quiero transmitirles todo mi afecto, toda mi solidaridad. Deseo que sepan que comparto su terrible dolor, que me uno a su sufrimiento y que son millones los españoles que hoy y siempre estaremos a su lado. Javier Álvarez, ¿alguna novedad que aportar después de lo dicho por el ministro del Interior, por Ángel Acebes? Bueno, el panorama, Carlos, ha cambiado radicalmente. Desde ahora y en adelante, las fuerzas de seguridad del Estado, ya lo hacían desde esta mañana, están investigando la posibilidad de que esa furgoneta pudiera tener algo que ver con el atentado y, en primer lugar, si esa furgoneta ha podido trasladar o no el material explosivo que finalmente ha causado los destrozos que ha causado en Madrid. De momento, la furgoneta de Alcalá está localizada en la calle del Infantado. Esta mañana fue inspeccionada por la policía ante la sospecha de que tuviera explosivos, cosa que se ha confirmado esta tarde con la aparición de los detonadores. La furgoneta está muy cerca de la estación de Renfe y del colegio Dauiz y Velárdez, que tuvo que ser desalojado. Está investigando la policía judicial si los detonadores allí encontrados se corresponden con los utilizados en los atentados. Por otra parte, en cuanto a investigación se refiere, a la vista de lo que ha dicho el ministro del Interior, los artefactos están también siendo analizados pormenorizadamente, si es o no posible establecer una vía, una conexión entre detonadores aparecidos en la furgoneta y lo que ha hecho explosión. Ahora mismo, el equipo dirigido por el juez Juan del Olmo está coordinando las labores de autopsia, que según les explican pueden terminar mañana a las 3 de la tarde y de forma resumida. Lo que ya hemos ido contando a lo largo de la tarde, Carlos, los artefactos estaban colocados, al parecer, en las papeleras que se sitúan en el interior del tren, tanto en la parte que une los trenes como en el interior de los propios vagones. Se trata de 12 bombas cargadas entre 8 y 10 kilos, ya no de titadín específicamente, como hemos venido manteniendo, sino de dinamita. Bien, es cierto que titadine es dinamita, lo que pasa que ahí el trabajo incesante de los TERAS está trabajando ahora precisamente para dilucidar en qué explosivo, de qué explosivo tenemos que hablar y algunas otras cuestiones. Bueno, pues voy a abundar en el llamamiento, ahora también extendiéndolo al ámbito informativo, a la prudencia, en el siguiente sentido. Miren ustedes, nosotros con toda honradez les trasladamos los datos que nos van llegando por parte de las autoridades y de nuestras fuentes. No quiere yo decir que sean datos terminales, no es aquello que va a ser sin duda, sino dentro de todas las dudas. Tómenselo ustedes así, todo lo que les vayamos aportando puede ser confirmado o puede ser desmentido en el transcurso de las horas. De manera, hay mucha gente que no ha sido identificada todavía entre las víctimas. De manera que no quiero descartar, puesto que así nos lo ha indicado la principal autoridad en la lucha antiterrorista, el ministro del Interior, ninguna hipótesis, ninguna posibilidad, incluidos los detalles de cómo fueron colocadas las bombas y, mucho menos, la autoría de las mismas. Nos vamos a ir al pabellón 6 de IFEMA, convertido en tanatorio. Cristina Sánchez. Hola, Carlos. Pues el último dato que podemos aportar desde este pabellón 6 es el que ha ofrecido el alcalde de Madrid, que ha llegado con la concejala de Asuntos Sociales, Ana Botella. Último dato, 185 cuerpos en este pabellón 6, 50 identificados según la directora del Instituto Anatómico Forense. Ha caído la noche, pero no cesa la llegada de familiares que ponen cara a la tragedia, rostros de mucha preocupación, de muchos nervios, familias que se acercan a este campo de las naciones tras un largo peregrinaje por los hospitales madrileños con la esperanza de que los suyos tampoco estén aquí. Hemos visto la entrada de coronas de flores. Es incesante también el vaivén de policías, SAMUR, voluntarios e incluso trabajadores del propio recinto ferial que se han querido sumar en el apoyo y el consuelo a las familias de las víctimas. Del interior, como decimos, ese dato, 185 cuerpos. El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja nos decía, hablaba de una tremenda tensión emocional. Nos decía que esto va para largo, que son muchos los trámites legales por cerrar, trámites dolorosos en esta morgue improvisada. Desde luego queda mucho dolor que padecer ahí en ese pabellón 6 de IFEMA. Había dificultades, algo que nos entristece de modo particular en Barcelona. Había disputas entre los partidos en torno al lema que deba coronar la manifestación de mañana en Barcelona. Estaban negociando los partidos en el Parlamento de Cataluña. ¿Han llegado ya a algún acuerdo, Soledad Domínguez? Sí, todos los partidos catalanes han ratificado un documento conjunto en el que llaman a los ciudadanos a participar de manera masiva en la manifestación convocada para mañana a las 7 en el Paseo de Gracia de Barcelona. Los 5 partidos con representación en el Parlamento han acordado modificar ligeramente el lema propuesto por el Gobierno, tal y como explicaba el portavoz de Convergència i Unió, Felip Puig, al que escuchamos. Respondemos de esta manera a la convocatoria hecha por el Gobierno de España y por el Gobierno de Cataluña y nos manifestaremos bajo el lema Cataluña con las víctimas de Madrid contra el terrorismo, por la democracia y la Constitución. Asimismo, los partidos firmantes respaldamos las manifestaciones convocadas en este mismo sentido por todos los ayuntamientos de Cataluña. Pues celebramos que al final los partidos del arco catalán del Parlament hayan alcanzado ese acuerdo. Samy Nahir es el europarlamentario francés, autor de interesantes reflexiones en torno al terrorismo, en torno a la barbarie. Señor Nahir, un saludo. Un saludo, buenas tardes, buenas noches. El atentado le ha pillado a usted en Madrid, ¿verdad? Y no solo en Madrid, sino que me han dicho que tenía usted que utilizar un tren de cercanías, que desplazarse a Getafe mañana. Exacto. Esta mañana tenía una cita a las 9:30 en Getafe y tuve que dirigir entre coger un taxi o coger el tren, pero vamos, eso no es nada comparado a lo que... Señor Nahir, es usted testigo ciudadano, por lo tanto, del desgarro terrible que ha sufrido esta ciudad, que es visible en el rostro de la gente por la calle. Sí. Me ha chocado mucho ver el rostro ciudadano por las aceras, en los medios de transporte, entre los conductores que circulan por las calles, una especie de rictus de rabia y de tristeza, ¿no?, también por lo sucedido. ¿Qué comentario le suscita aquí esta sangrienta mañana vivida en Madrid, vivida y padecida en Madrid? Mira, primero, es monstruoso. No hay palabra para definir lo que ocurrió esta mañana. Es un ataque en contra, digamos, en contra de la democracia, en contra del Estado de Derecho, en contra de la civilización. No tiene nombre, no tiene nombre. Madrid se ha vuelto hoy, el 11 de marzo, capital del dolor. Capital del dolor de todo el mundo. Y yo, como persona, como, digamos, amigo del pueblo español, quisiera expresar mi pésame a las familias, mi solidaridad y mi cariño, mi afecto al pueblo español. Es una cosa que no tiene nombre, lo repito. ¿Sabe usted que la institución de la que usted forma parte, el Parlamento Europeo, sí, ha declarado este 11 de marzo, 11M, como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo? Yo creo que es un bonito gesto. Hablado esta mañana, hablé por teléfono con responsables del Parlamento Europeo y me parece que es una muy buena idea, pero me parece que tenemos que ir más. Tenemos que aportar verdaderamente nuestra solidaridad al pueblo español para luchar en contra del terrorismo. Y tenemos porque es un ataque no solamente en contra de España, sino en contra del Estado de Derecho en todas partes. Y nosotros todos somos concernados. Los enemigos son distintos, pero digamos que la víctima es la misma, ¿no? Es la libertad, los derechos humanos. El Estado de Derecho fundamentalmente los seres humanos, los, digamos, inocentes, y eso no hay ninguna justificación para este tipo de comportamiento. Ya sabe usted que según las autoridades, de pronto nos hemos enterado, ha irrumpido la noticia portada por el ministro del Interior de que no se descarta ninguna hipótesis. Y allí donde poníamos unas siglas, ahora mismo no ponemos ninguna. No ponemos ninguna. Mira, el problema es que no se puede, hay que dejar a la policía hacer su trabajo, es demasiado, digamos, pronto para poder acusar a alguien o a un grupo. Parece que el acto está firmado, políticamente firmado, por razones internas en España, pero los terroristas evidentemente pueden trabajar y pueden ayudarse, digamos, no tienen fronteras. Pero yo, la verdad es que en la situación actual no puedo decir absolutamente nada. Me parece que más vale ahora, digamos, afirmar frente a estos actos, frente a estos terroristas, la resistencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho debe salir vencedor de esta situación. Eso es lo más importante para nosotros. No debemos aceptar este terrorismo, no debemos aceptar que nos impongan unas reglas de juego no civilizadas. Desde luego, sea cual sea la mano que aprieta el gatillo, la mano del terror, nosotros debemos responder con el fortalecimiento del Estado de Derecho, porque la derrota del Estado de Derecho es precisamente, sería la victoria de los terroristas. Es precisamente lo que ellos quieren. Es precisamente lo que ellos quieren. Quieren un Estado represivo, quieren un Estado que viola los derechos humanos. Pero la mejor respuesta del Estado de Derecho es precisamente respetar y vencer en nombre de las leyes, en nombre de la soberanía, y la soberanía es democrática. O sea, necesitamos en esta situación fortalecer el Estado de Derecho y no utilizar medios, digamos, que pueden influir sobre el contenido de este Estado de Derecho. Sami Nahir, muchísimas gracias por sus palabras. Gracias a usted. Gracias, un abrazo. Hola, ya, Hueso, buenas noches. Buenas noches. Hola, ya, en relación con el tráfico ferroviario, con la estación de Atocha que cogen a diario, pues cerca de 1 millón de personas, según he oído esta tarde. La línea en la que han ocurrido los atentados es utilizada por más de 250.000 personas a diario. Pues muchos están esperando qué va a pasar mañana, que tienen que acudir también a sus trabajos. ¿Se va a reanudar el tráfico en Atocha o no? En Atocha con ciertos límites. Solamente va a estar activa la estación de Puerta de Atocha, es decir, la que acoge la línea del AVE y las grandes líneas, que estarán en funcionamiento, Renfe prevé, a partir de primera hora de la mañana, eso de las 6:30. Renfe prevé que el servicio de trenes de AVE Madrid-Sevilla, Madrid-Zaragoza-Lleida, los Altaria Madrid-Zaragoza-Barcelona y los Alaris Madrid-Valencia y los Talgo 200 Madrid-Málaga empiecen su recorrido a partir de las 6:30 de mañana. Lo que no va a funcionar de todas es la línea de cercanías, cualquier línea de cercanías que aparta de la estación de Atocha. En cualquier caso, habrá servicios alternativos para que quien necesite trasladarse a Madrid a partir de los lugares que cubría esta línea afectada puedan acceder a sus lugares de trabajo. Gracias, Olaya. Ya ven ustedes, señores, CNN de Atlanta, CNN Internacional, está abundando sobre todo en ese detalle, en la aparición de esa cinta grabada con versos coránicos en la furgoneta que ha sido localizada en Alcalá de Henares. Por lo tanto, de momento no nos vamos a aventurar en ninguna de las hipótesis porque no tenemos elementos para recorrer ninguno de los caminos posibles. Se suman a la tertulia de la 25, José María Ridao. Hola, buenas noches. José María, Carlos Mendo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Les pedía a ustedes sus primeras impresiones? Sí, no, solamente añadir estaba que, señalando que, algo sí, en relación que con la CNN. CNN estaba dando además detonadores que han aparecido lo ha dicho el ministro del Interior, detonadores también. Pero bueno, detonadores serían también comunes a cualquier otra banda terrorista, por lo tanto, yo no sé si es un elemento. Es un elemento distintivo muchas veces. Hay muchos tipos de detonadores y además suelen ser los proveedores tienen clientes muy fijos. Es decir, hay detonadores que utiliza ETA prácticamente siempre y hay otros que utilizan otros. No digo que no, lo que digo es que para nuestro conocimiento, de momento, no ofrecen ninguna otra relevancia que el hecho de saber que había detonadores. Supongo que para los especialistas sí será motivo de investigación. Sí. Bueno, al margen de lo que ha aparecido, solamente subrayar lo mismo que habría que decir en el caso de que la autoría tuviera otras sospechas. Y es que los responsables de los atentados son quienes los cometen. Trátese de la banda o de la organización que se trate. Es decir, los ciudadanos españoles hemos aprendido en 25 años a distinguir claramente entre asesinos y colectivos más amplios en cuyo nombre dicen actuar. Y esto vale sea cual sea la autoría. Y en estos momentos de extraordinario dolor, yo creo que es lo que hay que recordar, que los autores y los responsables de las matanzas son quienes las ejecutan. y es irrelevante en nombre de quien dicen hacerlo. En cualquier caso, conviene tener una extraordinaria prudencia, ¿no?, a la hora de sacar conclusiones, ¿no? Porque esta mañana el ministro del Interior ha sido absolutamente taxativo y ha dicho que con certeza absoluta era ETA. Yo me acojo a las palabras del ministro del Interior de esta tarde, que son mucho más cautas. He anunciado la apertura de una ley de investigación. Vamos a ver lo que pasa, porque no está claro nada. Desde luego nosotros que no hemos dudado de las palabras del ministro del Interior, sí habíamos observado con cierta extrañeza el hecho de que Aznar, en su alocución, que era la única que habíamos oído, no hubiera mencionado en ningún momento la palabra, las siglas ETA. Hubiera hablado de terrorismo, de terroristas, pero no hubiera mencionado ninguna sigla. Carlos Mendo. No, yo quería decir, antes, con mi micrófono cerrado, estaba yo relatándoles a mis compañeros una tesis que he escuchado en la BBC esta tarde por parte de la persona que fue jefe del contraespionaje británico, que es un almirante, ¿no? Y él daba tres posibilidades, ¿no? Primera posibilidad, que hubiera sido ETA. Segunda posibilidad, que no hubiera sido ETA y hubiera sido un grupo árabe. Y tercera posibilidad, que fuera una combinación de las dos cosas, ¿no? Y entonces este almirante, cuyo nombre desgraciadamente se me ha olvidado, pero evidentemente había sido jefe del contraespionaje británico, decía que a partir del 11 de septiembre todos los grupos terroristas del mundo estaban actuando como una especie de mafia internacional y que unos se copiaban a otro. Y que el 11 de septiembre fue la culminación de un efecto para demostrar al mundo que los atentados individuales, es decir, aquello de matar políticos o de matar responsables militares o policiales, no servía absolutamente para nada, y que lo que realmente causaba impresión en las opiniones públicas de los países era la matanza indiscriminada de civiles. Y él, naturalmente, no, él lo ponía con todas las comillas que quieran ustedes, él se apuntaba a la tercera tesis: autoría ETA, logística apoyada por un grupo terrorista que hablaba claramente de Al-Qaeda, ¿no? Bueno, yo quiero, permítame un momentito, porque voy a recopilar algún dato. Por un lado, parece demasiado obvio el hecho de haber dejado una cinta en una furgoneta de ese modelo. Cinta y no. Por otro lado, recordamos que en la desarticulación del comando que pretendía atentar, y así nos lo dijeron las autoridades del Ministerio del Interior, en otra estación, en la estación que está situada al norte de esta ciudad, en la estación de Chamartín, lo quería hacer también sobre los trenes en las vías, ¿verdad? Sí. Y tuvimos conocimiento de un pequeño detalle que ustedes recordarán, que la cinta con el supuesto aviso de colocación de la bomba iba en un cassette que no llevaba pilas. Las pilas estaban gastadas, de manera que no hubiera habido aviso. De manera que se hubiera truncado también aquello que parece el mínimo límite moral que había establecido hasta ahora la banda terrorista ETA en relación con sus atentados. Voy a saludar en Radio Sevilla María Esperanza Sánchez. María Esperanza. Noches. Buenas noches, María Esperanza. Buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, Pedro Blanco, ¿alguna cosa de última hora? Lo que voy a decir es muy llamativo, pero absoluta cautela, pero en todo caso, lo cuentan dos medios de comunicación, digamos que ahora lo sirve la agencia Reuters, cita al periódico Al-Quds Al-Arabi en Londres y asegura que Al-Qaeda, en una carta, asume los atentados de España. Y les digo que con absoluta cautela, ¿eh? Las fuentes son esas. La agencia Reuters cita al periódico londinense Al-Quds Al-Arabi. Según ese periódico, ¿qué quiere decir Jerusalén árabe? Según ese periódico, Al-Qaeda, insisto, según ese periódico y según cuenta la agencia Reuters, lo habría asumido en una carta. Ya. Bueno, pues la recomendación que hago extensiva a todo lo que digamos esta noche. Una cosa es el sentimiento de dolor que reivindicaba Ridao, al margen de quien haya sido la mano asesina que haya actuado. Al margen de todo ello, hay una realidad dolorosísima, ¿eh? Una realidad que es la de los muertos, las víctimas, la gente que busca a sus hijos, que busca a sus padres. Y la otra cuestión es la cautela que debemos mantener a esta hora de la noche en relación con la autoría de este atentado. María Esperanza, te había dejado con la palabra. Sí, no, es que efectivamente, bueno, ya veremos quién ha sido. Por cierto, estaba en este momento pensando, si eso fuera verdad, si hubiera sido Al-Qaeda, estaba recordando las declaraciones de esta mañana de Otegi, y si fuera verdad, seguramente, como esta mañana él, bueno, quería negar toda posibilidad de que fuera ETA, en este momento, si eso fuera verdad, se estaría preparando para tener un respiro y un suspiro de alivio, y se sentiría muy bien, pues que pruebe a seguirse sintiendo bien y vea lo maravilloso que sería que ETA dejara de matar para siempre, ¿no? Que ese alivio que pueda sentir. Pero vamos, yo sinceramente lo primero que quisiera decir, porque yo llevo todo el día, a mí no me importa decirlo, yo llevo todo el día llorando, ¿sí? Yo me he despertado llorando y a lo largo del día, en cuanto me pongo a ver imágenes, sola se me caen las lágrimas, no puedo soportar, o sea, me parece algo tan absolutamente tremendo, es que pensar en toda esa gente, pues yo pienso que la gente, la que va a trabajar cada día, me imagino como con sus manitas, porque es que lo hace cada uno con sus manos, la que va a trabajar, la que va a la escuela, la que va a la universidad, pone de pie la vida cada mañana. Bueno, pues esa gente que pone de pie la vida cada mañana, que iba con su inocencia en esos trenes, es la que se ha quedado ahí. Decía esta mañana un médico, por favor, no digan solo el número, traten de imaginar, detrás de cada número que digan, traten de imaginar a una persona, y a esa persona traten de imaginarla con su familia. ¿Cuánto cuesta sacar adelante una vida? Dios mío, ¿cuánto le puede haber costado sacar adelante a una madre del pozo, a un hijo que iba esta mañana a la universidad? ¿Cuánto trabajo cuesta vivir y cuánto trabajo cuesta sacar adelante una vida para que se hayan quedado ahí esas vidas inocentes, esas vidas de la gente buena? Yo me acordaba de Machado, ¿no? A mi trabajo acudo con mi dinero, pago el traje que me cubre la mansión que habito, no le debo nada a nadie. ¿Cómo es posible que puedan pasar estas cosas? Yo, esa es la primera reflexión, la que llevo haciendo todo el día, y doy vueltas y vueltas y vueltas sobre ella, y no puedo salirme de ese carril. María Esperanza, la reflexión del sentimiento, que yo creo que es la primera ebullición que hemos tenido hoy, más que cualquier otra consideración, ni política, ni de otro orden, sino la del sentimiento, la de ver a esa gente que venía de lugares humildes de esta Comunidad de Madrid, de ciudades dormitorio, que se acercaban al vomitorio de la ciudad, que es un poco la estación de Atocha. Tenemos con nosotros a Dan Trota, es un periodista, el representante en España de la agencia Reuters. Dan Trota, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Nos puede usted aportar algún dato complementario a esa escueta nota informativa que nos ha aportado su agencia? La información que tenemos hasta ahora es muy escasa. Una carta supuestamente de Al Qaeda ha llegado a un periódico londinense que se llama Al Quds Al Arabi. Desgraciadamente no tenemos más datos en este momento, ni sabemos si la carta es verdadera, pero o genuina, pero la información última que tenemos de nuestros colegas en Londres indica eso. No sé si le ha dado usted tiempo a preguntar de qué tipo de publicación se trata este periódico londinense. Perdón, pero también desconocido. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, es que de vez en cuando llegan cartas como estas que resulten ser falsas. O sea, hay que tener un poco de cautela en la cosa, claro. Que en Londres hay varios periódicos en árabe y de vez en cuando reciben cartas, así que luego resultan ser falsas. Bueno, porque también en la Biblia del terrorista está la reivindicación gloriosa en la autoría de atentados que incluso no le pertenecen, ¿verdad? Dan Trota, muchísimas gracias. A usted. Muchísimas gracias. Nuestros TV, ¿tenemos algún dato en relación con esta noticia rebotada por la agencia Reuters? Sí, Carlos, buenas noches. Hemos tratado de confirmar, de ver la credibilidad que tiene este periódico basado en Londres, Al Quds Al Arabi. Un profesor de Relaciones Internacionales especializado en árabe, Walid Al Khalifa, nos ha contado que este periódico lo dirige un ciudadano de origen palestino que se llama Abdul Bari Atwan, que es un nacionalista árabe y que es un periódico que habitualmente utiliza Al Qaeda, lo ha utilizado en varias ocasiones como vehículo para hacer llegar sus comunicados. Ya, pero con visos o no de verosimilitud en este sentido, es lo que no sabemos, ¿verdad? Bueno, los antecedentes no son muy de fiar, ¿no? Como se está poniendo de relieve. En cualquier caso, insisto. Nacionalista palestino, periódico que se llama Jerusalén Árabe. Vamos, que tengo todos los respetos por un Jerusalén Árabe. Pero no, pero que insisto, Carlos Mendo, si no, no vamos a salir de esos márgenes, los márgenes de la prudencia en nuestros pronunciamientos y de la prudencia a la hora de quienes nos escuchen valorar las informaciones que vamos aportando, porque pueden ser distintas dentro de unos minutos. Nos vamos a ir precisamente a Londres, porque acaba de hablar el primer ministro Tony Blair. Begoña Arce. Hola, buenas noches. En Dublín, Tony Blair ha expresado esta noche su solidaridad y su profunda simpatía hacia la gente de España. Este tipo de brutalidad es totalmente inaceptable. Cualquiera que sea la causa, en cualquier sector de nuestra sociedad, los asuntos que tienen que ver con la seguridad se pueden discutir, pero finalmente seamos claros, la gente responsable de este acto de terrorismo es gente que debe ser derrotada, y no con medidas de seguridad, sino con una declaración clara, unánime, todo lo unánime que sea posible de nuestro espectro político, indicando que esta gente no va a triunfar y no va a desestabilizar nuestras democracias. Era lo que decía Tony Blair en Dublín, junto a Bertie Ahern, estaban reunidos para otros asuntos y ha hecho esta declaración. El Reino Unido ha expresado a lo largo de todo el día su solidaridad con España. Ha sido una jornada negra para España y aquí en Londres, en la embajada, por ejemplo, ha habido británicos que se han acercado a depositar ramos de flores en memoria de las víctimas. La reina ha enviado un mensaje de condolencia al rey don Juan Carlos y hemos visto también como Jack Straw y Tony Blair esta mañana eran los primeros en reaccionar contra este ataque cuya brutalidad han subrayado. Gracias, Begoña. Gracias. Nos vamos a ir hasta París. José María Patiño, ya hablaba el ministro de Exterior francés. Sí, Francia se pone a disposición de España en la lucha contra el terrorismo, así lo ha señalado el ministro Dominique de Villepin en una declaración que ha querido realizar en español hace unos minutos en el Quai d'Orsay. Estamos los franceses disponibles para ayudar a España. Nuestra cooperación, todos los españoles lo saben, es ejemplar frente al terrorismo. Pero tenemos aún que hacer más para que no se pueda repetir un tal acto de barbaridad. Pero lo más importante para nosotros es esta fraternidad que sentimos todos los franceses hacia el pueblo español. Si hoy el corazón de Francia está con los españoles y las españolas. Villepin ha señalado que los españoles, los franceses y los europeos no pueden quedarse de brazos cruzados frente al que ha calificado como el atentado más grave sufrido por Europa y ha insistido en que los franceses comparten esta noche el dolor y el horror de los españoles frente a la barbaridad. Gracias, Patiño, y gracias también al ministro francés por esas palabras de solidaridad hacia el pueblo español. La verdad es que todos los países del mundo, ¿verdad? También lo había hecho Chirac, ¿eh? Yo que no soy... Sí, lo ha hecho Chirac, lo ha hecho el Parlamento italiano, lo ha hecho el canciller alemán, todo el mundo, ¿no? Félix Bayón, Marbella, Málaga. ¿Qué tal, Félix? No, dentro de un momentito estará. Dentro de un momentito. Ahí conectaremos con ¿sí? Félix Bayón, sí. Yo quería decir que no nos corresponde a nadie hacer especulaciones sobre la autoría. Lo único que nos corresponde es pedir a nuestras autoridades que la aclaren. Que aclaren esa autoría. Y digo esto, y es muy doloroso en un día así tener que recordarlo, porque de la autoría dependen muchas cosas. De la autoría pueden depender demasiadas cosas. Y eso no debía pesar en el ánimo de nuestros gobernantes para aclararnos cuanto antes, en la medida de las posibilidades, la autoría. No debe pesar. Por ejemplo, y a bote pronto, que olvidemos, que dejen los partidos esas disputas tristísimas en torno al lema que debe coronar mañana las manifestaciones en la distintas ciudades. Sí, y si me permites, Carlos, por una cuestión también. Es decir, hay dos reflexiones sobre la manifestación. La primera es que sea lo que sea, es decir, el ánimo que haya podido dictar el lema de la manifestación, lo que está por encima de todo son los 200 ciudadanos que han muerto. Primera reflexión que yo creo que es importante. Y segunda reflexión, que creo que también hay que dejar esta noche, aunque sea una noche dolorosa. Estos atentados no ponían en juego la Constitución española. Y no debemos aceptar que se nos transmita la idea de que se ponía en juego la Constitución española. Se ponía en juego la vida de los pasajeros de esos trenes. Hay un comentario que antes ha hecho Carlos Llamas, nos ha recordado Carlos Llamas, y es que un comentarista apuntaba hoy, era de hecho un editorial, en que sería una respuesta enormemente razonable que cada uno de los ciudadanos hiciese el día 14 exactamente lo que tenía pensado hacer, ni más ni menos. Es decir, que bajo ningún supuesto, ninguna condición personal, se viera alterada por el crimen contra la humanidad más brutal que jamás hemos tenido en este país y probablemente en toda Europa, ¿no? Yo creo que quizá el único cambio posible es el que tuviera dudas de ir, que vaya. O sea, no hay mejor manifestación que ir a votar. Eso es algo que yo tengo clarísimo y que desde luego pienso repetir en la medida de mis posibilidades a todo el mundo con el que hable, ¿no? Yo quería decir una cosa, y es un poco en la línea de lo que tantas veces ha insistido aquí José María Ridao, y es la respuesta institucional. Es decir, yo he echado en falta que se haya convocado la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, y que haya habido una declaración institucional del conjunto de la convocatoria, fuerzas, igual. De las fuerzas políticas, y que eso se hubiera trasladado también a la convocatoria de la manifestación. Claro. Yo creo que si no hay motivo, si no hay motivo suficiente para convocar a la Diputación Permanente del Congreso, ¿cuándo es el motivo? Es decir, después de esta tragedia de la que no hay absolutamente ningún precedente. Y yo, sinceramente, eso lo he echado en falta. No solo eso, Miguel Ángel, yo creo, sinceramente, puesto que efectivamente esta es la mayor tragedia, este es el mayor desastre y el mayor drama que nos ha tocado vivir, yo creo que el presidente del Gobierno, sinceramente lo digo porque lo he visto aquí, he visto cómo el presidente Chávez ha llamado a San Telmo, a todos los representantes de todos los partidos políticos, los representantes de la patronal, los representantes de los sindicatos, el delegado del Gobierno, todo el mundo. Han aparecido, se nos han mostrado juntos en el Palacio de San Telmo, convocándonos a todos los ciudadanos a esa manifestación. Yo creo que el presidente del Gobierno hubiera hecho muy bien convocando absolutamente a todas las fuerzas políticas, a todas, digo a todas, y procurando que de verdad entre todas se hubiera buscado un lema de la manifestación que no hubiera puesto a nadie en ninguna circunstancia extraña, porque es que lo más importante en este momento es la unidad de todos y el convencimiento de todos de que entre todos tenemos que parar estas barbaries. Esto al margen de la consideración que nos merezca cada cual, el hecho de que pongan pegas porque se diga tal cosa o tal otra, ¿verdad? Porque a algunos les ha faltado tiempo para decir, yo con ese lema no voy a la manifestación. Varios, cosa varios que ha ocurrido esta misma tarde. No tengo conocimiento de varios, sí de uno, al menos de Euskal Cartasuna. Sí, lo que sí. Pasa que también el Partido Popular luego ha dicho, amenazado con no acudir a las concentraciones convocadas por las instituciones, por Parlamento, por el Gobierno vasco, si contenía otro lema distinto al que proponía el Gobierno del Estado. Eduardo Martín, buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos hablado de otro pequeño drama sobrevenido al drama mayor, que es que algunos inmigrantes ilegales temían aparecer para buscar, para identificar a restos de personas desaparecidas por si en ese momento eran apresados, acababa su vida en España. Creo que no es momento de que tal cosa ocurra, no es el día para que se ejecute de manera implacable la legislación antiterrorista y las autoridades, como no podía ser de otra manera, han advertido ya que hacen, digamos, un paréntesis, abren un paréntesis. Sí, Carlos, acabamos de hablar con Delia Blanco, que es la presidenta de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que nos ha comentado que han recibido la firme promesa del director general de Inmigración, Manuel Pérez, de que no habrá ningún tipo de represalias ni de acciones contra los inmigrantes que no tengan papeles y que estén todavía en la duda de si tienen familiares, amigos o allegados bien en el tanatorio de improvisado puesto en IFEMA o bien heridos en los hospitales. No habrá represalias a los inmigrantes que todavía no sepa qué está pasando con sus familiares, allegados o amigos. Entonces, que se acerquen, es un llamamiento para que se acerquen, porque el director general de Inmigración, Manuel Pérez, ha dicho que no habrá ningún tipo de represalias. Bueno, pues yo creo que es un comportamiento humanitario que era exigible a la situación. Algo más que eso habría que hacer, ¿no? Es decir, si son españoles para estar en el tren de la muerte de esta mañana, deberían serlo también para todo. Ojalá que les den papeles también, ¿no? Algo más de generosidad es exigible, creo yo. Vamos a ir hasta Marbella. Félix Bayón, buenas noches, Félix. Peace. Hola, buenas noches. Hemos ido noches. Queremos que nos dejaras aquí, como han hecho todos los demás, un poco la primera impresión, la impresión personal de esta jornada terrible. Bueno, la verdad es que es difícil decir nada medianamente original porque es un sentimiento terrible, ¿no? Hay que tener en cuenta que este es el hecho más grave que ha ocurrido en España después de la Guerra Civil, ¿no? Es imposible, era imposible pensar en tanta muerte, ¿no? Y ahí está. Bueno, pues no, que estábamos aquí mirando un poco cómo se decantan los medios internacionales por abundar, subrayar, poner el acento en la cuestión que hemos conocido por la tarde y un poco que nos ha alterado el recorrido que llevamos hasta ese momento, ¿verdad? Porque pensábamos en que las víctimas lo habían sido del terrorismo que llevamos padeciendo tanto tiempo. Puede ser de otro, en cualquier caso, me apunto a lo de Ridao, el sentimiento es igual. Las 290 muertos están ahí, los 500 y pico heridos que permanecen en los hospitales, algunos con peligro de perder la vida, siguen ahí, y el dolor inmenso de esta ciudad, muy notorio, ¿eh? Porque a mí me ha llamado mucho la atención, no sé si alguno de ustedes también, yo he venido en el metro a trabajar, y en el metro la gente iba callada, silenciosa, y se veían los rostros, supongo que en el mío, el otro que me miraba también percibía en mi rostro la misma sensación, ¿verdad? Incluso se oían menos claxones, la gente conduciendo sus vehículos, sus coches, se le notaba compungida porque recibir un zarpazo así deja a una ciudad muy tocada. Más allá, porque en Sevilla esta tarde yo he salido un momento aproximadamente a las 5 de la tarde, que es una hora, en fin, que la ciudad bulle. Había un silencio por las calles impresionante. En Sevilla, no en Madrid solo. Yo creo que eso ha pasado en toda España. Yo he estado de 9 a 10 de la mañana en Atocha y la gente estaba en un silencio, de verdad, esa expresión que se suele utilizar, religioso, en un silencio absoluto. Solo se oían algunos sollozos de algunas personas con sangre en la cara o donde fuese, pero todos ayudando, echando una mano, en un silencio absolutamente impresionante. Yo, desde luego, no lo olvidaré nunca, eso con absoluta certeza, ¿no? Yo, de todas formas, quisiera insistir en la idea de que debemos solicitar de nuestras autoridades, debemos solicitar del Ministerio del Interior, que cuanto antes y en la medida de lo posible se vayan aclarando las cuestiones de autoría. Es muy importante. Es mucho yo lo que creo se que juega. Están en eso. Supongo que están en eso, ¿no? Esa es la orden que ha dado el ministro del Interior, claro, estoy seguro que lo van a cumplir y que lo están haciendo con buena voluntad. Yo quiero creer, porque si no me sentiría muy mal, que cuando ha dicho el ministro del Interior, ha aportado ese dato, que digamos, ha cambiado el escenario al que nos enfrentábamos, era el momento más temprano que lo podía dar. Sí, y eso parece además, ¿no? Lo que pasa es que esta mañana, pues a la hora que compareció el ministro, que eran aproximadamente media mañana, ¿no? El ministro dijo que en estos momentos, lo tengo anotado, en estos momentos no hay absolutamente ninguna duda de que la autoría es de ETA. Todo lo que ocurra hoy, Maris, sí, no, lo quiero subrayar, lo apunto, digamos, al comportamiento humano en el que cualquiera puede... si quieres tú meter la pata incluso en un momento y sobre todo, ¿no? Porque era una suma de acontecimientos, sí, previos, era una suma de indicios que llevaban a eso. Vamos a ver, yo quiero decir, si hay un ataque terrorista en Arabia Saudí, pongo por ejemplo, ¿no? Las autoridades de Arabia Saudí, lo primero que se les ocurre decir es que la autoría es de Al Qaeda. Sí. Bueno, pues aquí igual, si aquí hay un atentado terrorista, sobre todo cuando ha habido una pauta de comportamientos, lo primero que tiene conclusión que saca el ministro de Interior de turno es que la autoría es de ETA. Luego aparecerá una cinta, ¿verdad? Y ha dado buenos argumentos en esa línea. Es decir, yo partido del supuesto de la buena voluntad del ministro. Es cierto, al no dejar margen a la duda. Que Arnaldo Otegi, el que fuera portavoz de Batasuna, pues digamos que ha restado credibilidad a la autoría de ETA. Pero algunos recordaban que también después del atentado de Hipercor, dirigentes de la llamada izquierda radical vasca lo negaron. Expresaron iguales dudas. No podían creer que la banda, para ellos, de Gudaris, hubiera caído en esa inmoralidad en que cayó en Barcelona. Otegi ha dicho que no lo consideraba ni siquiera como una posible hipótesis. Además, hay un dato importante, ¿no? Es decir, el primer rumor sobre este tema, diciendo que, según fuentes de Interior, podía ser una autoría, la autoría podía ser de Al Qaeda, era de la página web de Gara. Es decir, que es un medio que, sinceramente, no creo que tenga muchas fuentes en el Ministerio del Interior. No se trata de dar credibilidad a Otegi, que no es esa la cuestión, sino de, una vez más, decir que la cuestión de autoría es decisiva y que hay que aclararla. Es evidente, no es el momento de hablar, Félix. Pero en esta mañana había, tomando las declaraciones con hora, había declaraciones que no eran coincidentes. Sí. Solamente eso quiero subrayar, y creo que no es el día de no subrayar nada más, y por tanto, como no se trata de hacer especulaciones ni de hacer nada, justamente estamos todos dispuestos a conceder todo el crédito, toda la condescendencia, pero esa cuestión paso a paso se tiene. De todas maneras, también, José María, el hecho de que el señor Aznar no haya citado a ETA, como me ha apuntado muy bien Miguel Ángel Aguilar, que es el primero que me lo ha hecho notar, como Rajoy no haya citado la palabra ETA. Rajoy. Y a su vez, muy importante, la intervención del rey se haya retrasado varias horas sobre el horario previsto, e incluso la hora oficial dada de las 20 horas ha sido vuelta a retrasar, y que a su vez el rey no haya citado la palabra ETA, demuestra que desde el principio existían dudas. Bueno, Rajoy, pero desde el primera principio... intervención, desde el principio existían dudas sobre la autoría, que se mantienen con claridad a esta hora. Un momentito, Pedro Blanco. Cada vez que aparece por aquí Pedro Blanco es que hay algún tipo de novedad, algo de interés que aportarles a ustedes. Si sabemos algo más sobre la carta, por ejemplo, ¿quién la firma? Las brigadas de Abu Hafs al-Masri, ese es el nombre pues que ha dicho así, pues tampoco nos aporta nada, claro, desconocemos quién es el tal Abu. Bueno, el texto de la carta dice: hemos triunfado al infiltrar al infiltrarnos en el corazón de los cruzados en Europa, llama así, pues a España, supongo, al Reino Unido, etcétera, y golpear una de las bases de la alianza de los cruzados. La operación supuestamente se llama Trenes de la Muerte. Les digo que son partes textuales de esa carta que sirve la agencia Reuters. Y que colocamos en el stand-by, en que colocamos todos los datos esta noche, sobre todo a partir de la intervención del ministro del Interior. He de recordar una cosa, que en estos trenes, por los lugares de los que proceden, por el lugar por el que transita, vienen, pues mire usted, de todo el este de Madrid, Guadalajara, Alcalá de Henares, Torrejón, San Fernando, Coslada, Vicálvaro, y luego los arrabales de Madrid, el Pozo del Tío Raimundo, por todos esos lugares viven colonias amplísimas de inmigrantes, de inmigrantes latinoamericanos, de toda procedencia, del Magreb incluido, muchísimos árabes. Sí, yo, si me permitís, querría decir que estoy de acuerdo con que pues si hubiera la presidenta del Congreso de los Diputados y de las Cortes hubiera convocado a la Diputación Permanente, y si ella no lo ha hecho, pues sus miembros de otros partidos la hubieran pedido. Circunstancia de la que no tengo información. En segundo lugar, yo creo que, abundando en lo que habéis dicho vosotros, es fundamental a la hora de emitir ningún juicio estar muy seguro, porque una regla de oro para el periodismo, por lo menos lo que pretende ser bueno y correcto, es la comprobación de los datos. Aquí hay unos indicios que son los que son, y yo comparto la voluntad y el deseo de José María, y supongo que de todos los españoles, de que se aclare lo más pronto posible. Me temo que en 48 horas, que es lo que, o 72 horas, que es lo que nos falta para que vayamos a las urnas, no se va a saber. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es dejar trabajar con serenidad y con profesionalidad los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A mí me ha tranquilizado el hecho de que sea el propio ministro del Interior, en una rueda de prensa, sin que nadie se lo pregunte, el que haya dicho que se ha encontrado esa cinta y que bueno, pues que aunque él cree que en este momento ETA sigue siendo el sospechoso más importante, ha ordenado que se abra esa vía de investigación. Cabe la posibilidad de que haya sido Al-Qaeda, pero cabe la posibilidad también de que ETA haya dejado esa especie de señuelo para equivocar a la fuerza de orden público. Y en cualquier caso, si ha sido ETA, mi opinión es que nunca reivindicaría este atentado. Nunca. Aún en el caso de que fuera su mano la que estuviera detrás del atentado. Yo creo que no lo reivindicaría nunca, porque ya sabe ETA la crisis interna que le produjo 20 y tantos muertos en Hipercor. Y claro, en fin, aunque el dolor es inmenso, pero es que es justo el 10% de lo que han muerto hoy, y si eso produjo esa crisis interna tan grave, pues el equipo directivo, la cúpula de la banda terrorista que haya tomado esta decisión, lo que querrá evitar serán las tensiones internas que dentro de la propia organización terrorista y de su electorado pudiera producir, de manera que mi opinión es que nunca van a reivindicar. Perdóneme un momentito, porque hay efectos prácticos, digamos, de ejecución en Francia a raíz del atentado en España. Corresponsal en París, José María Patiño, perdón. Buenas noches. Buenas noches otra vez. La alerta del plan Vigipirat, de vigilancia contra la lucha antiterrorista, ha subido de amarillo, en la que estaba hoy mismo, a naranja, ha subido esta tarde, por lo que efectivos del ejército van a colaborar en la vigilancia de los transportes públicos. Básicamente, ya desde esta mañana se han reforzado los controles policiales en la frontera franco-española. El jefe de la unidad de la coordinación de la lucha antiterrorista, UCLAT, Gilles Leclerc, ha señalado que existen fuertes posibilidades de que sea ETA. No obstante, ha dicho, el hecho de que sea un atentado ciego, un atentado indiscriminado y que se haya producido de manera simultánea, es decir, con varias bombas, deja la posibilidad de que sea una configuración de un grupo terrorista islamista. Ellos dejan una pequeña puerta abierta a esta posibilidad. Gracias, José María Patiño. Eso es lo que está pasando en Francia. El nivel de la alerta terrorista se incrementa. El ejército vigila algunos transportes en el vecino país. Vamos a llamar a la puerta de algunos medios de comunicación del exterior, a ver cómo ven ellos, a ver si tienen ultimada ya su edición de mañana, y cómo titulan, cómo contemplan el escenario del horror ocurrido en Madrid. Nos vamos al Times de Londres. Martín Barro, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Tienen ustedes ya presta su edición para mañana? ¿Qué dicen en ella? Estamos ya casi listos. Tenemos unas 8 páginas de noticias sobre España. Además hay mucho comentario al respecto del ataque de hoy, ¿no? Supongo que, como nos ha ocurrido a nosotros, a ustedes también, la revelación del ministro del Interior de que había una cinta con versículos del Corán, les ha alterado un poco la orientación informativa, ¿no? Sí, pero desde el primer momento nosotros hemos tratado de mantener una mentalidad abierta a la posibilidad de que el ataque sea la responsabilidad de Al Qaeda. Siempre la primera sospecha cae en ETA, pero nosotros hemos tenido que tener en cuenta que era posible que la responsabilidad sea de Al Qaeda. Señor Martín Barro, ¿y por qué lo hacían ustedes? ¿Por, digamos, la prudencia que otorga la distancia o porque tenían ustedes alguna información, si bien no concretada al respecto? Posiblemente porque ustedes entienden mucho mejor que nosotros la historia de ETA. Nosotros posiblemente estamos más acostumbrados a mantener una mentalidad abierta que a la posibilidad de un ataque de diversos posiciones, ¿no? ¿Qué importancia le otorga usted a esa carta enviada al periódico que se edita ahí en Londres en árabe, al Quds Al Arabi? Es una carta que se tiene que tomar en cuenta y tratar con mucha seriedad, pero también tenemos que aceptar que luego de ataque de esta naturaleza siempre hay el reclamo de responsabilidad de muchos grupos y siempre es cuestión de días hasta que uno puede estudiar con experiencia y llevar una posición en que uno acepta la responsabilidad, ¿no? Es normal que luego de un atentado así varios grupos intenten reclamar responsabilidad. Reclamar, sí, la autoría de los atentados. De manera que llevan ustedes 8 páginas, imagino que es un poco la respuesta al impacto que ha producido en la opinión pública británica el horror ocurrido aquí en Madrid. Sí, hay una cosa que diría yo, que en el Reino Unido estamos muy abiertos a la posibilidad de un ataque de Al Qaeda a todos aquellos países que de alguna manera u otra han estado comprometidos en Irak. Y claro, esa también incluye a España. Martín Barro, del Times de Londres, muchísimas gracias. De nada. Un abrazo. Nos vamos al otro lado del Atlántico, a la redacción del Washington Post. Estamos en comunicación con el subdirector de Internacional del Post, Peter Eisner. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Ustedes también dedican amplio espacio a lo ocurrido en Madrid? Claro, en nuestro caso estamos todavía reportando porque tenemos un cierre un poco más tarde, porque evidentemente por la hora estamos aquí a las 4:15 de la tarde. Y sí, que tenemos una nota principal desde Madrid, tenemos una nota desde la localidad de los hechos, también tenemos un gráfico mostrando donde ocurrieron los atentados y estamos investigando también la parte terrorista para ver lo que podemos sacar de los medios de inteligencia, ¿no? Dígame usted, ¿le otorgan ustedes, subrayan de manera notable la posibilidad de que la autoría proceda del integrismo islámico? Lo que vamos a hacer y lo que hemos notado era que en el transcurso de la tarde nuestras fuentes de inteligencia han dejado de decir que era 100% cierto que era ETA. Hemos visto versiones provenientes de Madrid en que dijeron que claro que era ETA, pensando que ya era decidido. Pero nosotros hemos vivido ya lamentablemente otros casos en que había una confusión inicial y había supuestas autorías que no llegaran a ser ciertos, como en el caso de Oklahoma City hace 8 años, en que dijeron al contrario que eran árabes que habían que tomaron la autoría y finalmente se veía que era algo interno. Entonces nosotros, como nuestros colegas británicos, estábamos un poco escépticos, queríamos ver el transcurso de los eventos, ¿no? No sé si usted tiene conocimiento del comportamiento de los mercados, que es también un poco un baremo de la credibilidad que le otorgan estos los mercados al hecho de que sea obra del terrorismo internacional lo ocurrido hoy en Madrid. Sí, pero eso también trabaja a base de rumores, pero es cierto que estamos reportando eso en la parte de finanzas también. Las imágenes de lo sucedido aquí, del horror que ha padecido esta ciudad, han penetrado en los hogares norteamericanos a través de la televisión. ¿Usted detecta interés en la ciudadanía norteamericana en relación con estos sucesos? Ah, sí, está encima de las noticias, están pasando las imágenes en todos los canales de Cablevisión, de CNN y los demás, y todos, mismo que como ustedes comprenderán, no están al día con lo que está pasando en España, pero hoy día todos están atentos y están aprendiendo algo de lo que está ocurriendo, ¿no? Peter Aines, subdirector de internacional del Washington Post, muchísimas gracias. Un abrazo desde España. Otro, sí. Gracias. Bueno, pues ya ven ustedes que hoy es una noticia globalizada el dolor que irrumpió esta mañana aquí en Madrid, en una línea de cercanías, una línea que vomita a diario muchos ciudadanos procedentes del cinturón pobre de la ciudad que vienen a trabajar aquí, a currar en el centro de Madrid. Sí, a mí. No, quería preguntarle un poco, porque cuando me ha oído ha venido corriendo Javier Ruiz, el jefe de economía de la cadena SER. ¿Wall Street está influida de algún modo por lo sucedido aquí? Sin duda, se está moviendo, de hecho, a plomo en estos momentos. Wall Street tiene que cerrar dentro de 10 minutos aproximadamente, pero es que desde hace media hora, desde que hemos empezado a conocer todos estos rumores, se está derrumbando de una forma muy, muy notable. El Dow Jones está perdiendo ahora mismo un 1,4%, porque se hagan una idea, apenas perdía un 0,2%. Durante toda la sesión, insisto, se ha venido abajo un 1,5% prácticamente. El Nasdaq estaba en positivo, está perdiendo un 1% ahora. Y por no ponernos muy técnicos, pero por dar una idea mucho más general, hay un índice, el Standard & Poor's, son las 500 más grandes compañías. Bueno, ese valor está, o ese índice está perdiendo ahora un 1,5%, insisto, en un movimiento de apenas media hora. Y lo que es de resaltar, porque lo estábamos viendo ahí en la pantalla, es la caída de las compañías aéreas. Sí, bueno, aquí algunas, como acabo de ver, Lufthansa me parece con caídas del 7%. Y tendremos a partir de aquí, efectivamente, los movimientos que ya vimos, imagino, en el 11 de septiembre, sí. Bueno, pues esto es lo que está pasando en los mercados. En el mercado de Nueva York tuvo su efecto, ya nos lo contó antes Javier Ruiz, indudable, en la bolsa madrileña, en sus valores más destacados de la bolsa madrileña, el IBEX 35. ¿Alguna cosa más, Javier? Pues no, de momento no. Pendientes, insisto, de esos 7 minutos que nos quedan para ver qué sustos más nos da Wall Street. Pues pendientes de ello. Muchas gracias. Más consideraciones. Sí, yo quería decir que, por una parte, el dinero se dice que es cobarde y que es miedoso. El dinero es prudente porque la mayoría de las grandes movimientos de dinero que se producen en las bolsas internacionales de compra y venta de acciones no la hacen, diríamos, que ciudadanos particulares, los hacen los grandes fondos de inversión que no son de nadie, es donde está el ahorro de la inmensa o de una parte importante de las clases medias y de los ahorradores diríamos del mundo occidental. Y claro, los administradores que manejan un dinero que no es suyo y que tienen la obligación de vigilar son enormemente sensibles a este tipo de cosas. De manera que ante esa cautela y ese cierto desplome, porque efectivamente un 1 y pico en menos de una hora, pues es muchísimo. Quien conozca el funcionamiento de las bolsas es tremendo, ¿no? Bueno, la bolsa de valores que se está moviendo un poco al mismo ritmo en el que nos estamos moviendo todos los demás, que es el ritmo marcado por la incertidumbre esta de la noche. Pedro, bueno, ¿alguna novedad más? ¿Algún detalle más sobre este presunto grupo terrorista que habría reivindicado los atentados, que se llama Abu Hafs al-Masri? Washington ya lo relacionó de alguna manera con los atentados del 11-S. Es decir, el nombre no es nuevo, no suena nuevo a algunos servicios de inteligencia como puede ser el norteamericano. Ese mismo periódico que ha recibido esa presunta carta ya recibió otras similares en las que esta brigada, o así identifican, las brigadas de Abu Hafs al-Masri, también asumía la responsabilidad de unos ataques en noviembre contra dos sinagogas en Turquía y en agosto contra el cuartel de Naciones Unidas en Bagdad. En fin, quiero decir, de lo que se extrae o lo que se extrae de esta información es que el nombre existe y existe desde antes y es conocido entre los servicios de inteligencia. Aquí se no era conocido por nosotros, pero sí lo es para los servicios de inteligencia. Aquí se ha hecho una reflexión, ¿no? Pidiendo que no dejemos que un acto salvaje terrorista como el de hoy nos condicione. Pero al mismo tiempo también en muchas ocasiones hemos destacado la tendencia que tienen los políticos a utilizar, sobre todo algunos, a utilizar la lucha antiterrorista como mecanismo de acción política. Sea cual sea la autoría de esta barbarie de hoy, confío en que absolutamente ningún político caiga en la tentación de utilizarlo. Esto es algo, y al mismo tiempo cuando les oigo apelar a la unidad, yo siempre espero que la unidad, más allá de un papel, o más allá de un discurso teórico, se traduzca en una unidad de acción frente al terrorismo. En una unidad real, compartida. Bueno, pues en este sentido déjeme que diga algo, puesto que aquí lo hemos mencionado, reticencias de Euskal Cartasuna, que fue la primera fuerza que las expresó en relación con el lema que va a presidir mañana las manifestaciones convocadas por el gobierno. Fue la primera bola del gobierno, sí, la que instó a los ciudadanos a manifestarse en todas las ciudades. He de decir que el secretario de organización de este partido, de Euskal Cartasuna, Rafael Larreina, ha anunciado que su formación finalmente ha decidido acudir a la manifestación de repulsa de los atentados de Madrid, a pesar de no compartir, dice Larreina, el lema impuesto por el gobierno central, sin hablarlo con nadie, excluyente, opina él, y que criminaliza a partidos abertzales democráticos, como es el caso de Euskal Cartasuna, por solidaridad con el pueblo de Madrid y con todas las personas afectadas. EA estará presente en la manifestación. Yo creo que es una buena noticia. No, es una buena noticia. Yo creo que el lema más o menos acertado y más o menos impuesto, pero yo creo que no criminaliza a nadie. Pero bueno, en todo caso, bienvenido a la unidad de las fuerzas con representación parlamentaria. Claro, porque la Constitución no es criminalizar. Lo que me ha gustado especialmente ha sido la actitud en Cataluña. Las constituciones son las que precisamente garantizan las libertades, que estos asesinos sean de donde sea, sean del Yemen o sean de un cualquier lugar del norte de Miranda de Ebro, pues evidentemente lo que están tratando es de cargarse esas libertades, cosa que por cierto ya han hecho en el País Vasco. Sí, quería destacar el hecho de que el Parlamento de Cataluña se ha reunido, en que todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento han de forma conjunta estudiado la actitud para mañana, han decidido conjuntamente acudir a la manifestación y han decidido también modificar levemente el lema porque se va a la Constitución, a la manifestación, pero un lema que en mi opinión es impecable: Cataluña con las víctimas de Madrid, contra el terrorismo, por la democracia y la Constitución. Es decir, me gusta que se haya hecho de esa manera, que es la que antes reclamaba Miguel Ángel Aguilar, ¿no? Que se hubiera convocado de forma urgentísima e inmediata a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, y que en vez de ser una iniciativa del Gobierno, que en principio se supone que no está para ir con pancartas, fuera una iniciativa de las fuerzas políticas y de los partidos políticos y de las organizaciones sociales y cívicas de este país. Bueno, nos acercamos a la hora en que habitualmente empieza, hora 25. Seguimos el recorrido en esta programación especial, programación Río, de hora 25, sintiendo el dolor, compartiendo el dolor con la ciudadanía y con la aldea global, porque hoy no hay ninguna frontera, tanto eco tiene en el resto de Europa, como en América, como en Asia, como en todo el mundo, lo ocurrido aquí en Madrid. Sea cual sea la autoría, la mano del horror ha golpeado esta ciudad. Activar la luneta térmica trasera del vehículo incrementa el consumo de combustible entre un 3 y un 5%. Por eso, según el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, hay que encenderla cuando el cristal está empañado, pero desconectarla cuando ya está limpio. También aumenta el consumo si arrancamos el coche un rato antes de empezar a circular. Esto antiguamente era necesario para calentar el motor, pero hoy en día los coches son de inyección y no lo necesitan. No derroches combustible y ahorra contaminación. Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso, cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo, escucha las buenas noticias que te trae a una. Entre 7:30 y 8 de la mañana llegan Buenas Noticias. ¿Cansado? Revital. Escucha a nuestro campeón olímpico Paco Fernández Ochoa. Te voy a decir por qué tomo Revital. Yo tengo mi trabajo, además hago deporte, estoy con mis hijos, además mis compromisos sociales. Si no fuera por Revital, ya me contarás. Revital me da la energía que necesito para llegar a todo, para terminar el día y sin cansarme. ¡Pruébalo! Paco Fernández Ochoa. Revital en su farmacia. O centro dietético. Muy pocos llegan a saber lo que de verdad se esconde detrás de la noticia. ¿Y tú? Revista La Clave, cada semana en tu kiosco. Dirigida por José Luis Balbín. Busca La Clave. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, momento en el que habitualmente iniciamos el recorrido informativo de hora 25, y lo vamos a hacer hoy con un dato, yo creo que de máxima importancia y de última hora. Ana Terradillos. Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. Pues